ambientada en los 80 con DJ. Colchoneta, tortas fritas, paseo por la localidad, actividades marroquineras para los más peques y candela para la crujía de gamones. Habrá servicio de barra a beneficio del proyecto Alfa. Tercera quedada organizada por Gamoneros sobre Ruedas, del 2 al 4 de mayo. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Camino del hoyo, voy ir viendo papá, camino del hoyo. Radio Ubrique, tu radio. Radio Ubrique, servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 8 de abril. Con motivo de la celebración del Día de la Madre, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique inicia hoy una campaña especial destinada a promover el consumo en el pequeño comercio local. Para participar, el consumidor debe de depositar en el buzón habilitado en el mercado de abastos su ticket de compra por un importe superior a 10 euros. En esta ocasión se premian las compras realizadas entre el 8 y el 29 de abril en algún pequeño y mediano establecimiento local, con el sorteo de dos cestas compuestas por productos artesanales, ecológicos y naturales, junto con un taller de cosmética natural. Para poner en marcha esta iniciativa, la Delegación de Comercio cuenta con la colaboración de la empresa local Terra Wellness, especializada en ofrecer productos ecológicos, garantizando que todos los ingredientes son naturales y sin químicos nocivos. En la actualidad de este martes, por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique informa que ya está abierto el plazo para solicitar las candelas de cara a la celebración de la crujía de gamones 2025. El plazo de solicitud está abierto hasta el 25 de abril. Desde la Delegación de Fiestas se anima a todas las asociaciones de vecinos y vecinas que deseen organizar su candela a formalizar la solicitud dentro del plazo establecido. Para más información sobre el procedimiento y los requisitos, se pueden dirigir al Ayuntamiento de Ubrique o consultar los canales oficiales. También el Ayuntamiento de Ubrique informa que desde el Plan Internacional España se pone en marcha un curso gratuito de competencias digitales dirigido a mujeres de 16 a 29 años desempleadas y empadronadas en Andalucía. Se trata de un curso cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, que supone una oportunidad para adquirir las habilidades digitales más demandadas y abrir las puertas al mercado laboral. Con una metodología 100% práctica, el programa ofrece cuatro itinerarios formativos: marketing digital y estrategias online, análisis de datos y toma de decisiones, productividad digital para el empleo e inteligencia artificial aplicada a la empresa. Todos estos cursos, además, incluyen módulos comunes dedicados a la transformación digital y las nuevas tecnologías y al inglés para los negocios, con carácter práctico. La duración del curso es de 160 horas en la modalidad online, dando comienzo el 14 de mayo. En el ámbito formativo, además, se informa que se pone a disposición de todas las personas que lo necesiten un curso de manipulador de alimentos de carácter gratuito e impartido por Iniciativa Formación. El objetivo de este curso es identificar las fuentes de contaminación de los alimentos y aplicar la normativa vigente en seguridad e higiene alimentaria. La duración del curso es de 10 horas y se puede realizar de forma online. El curso es gratuito y se encuentra subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, del Gobierno de España. La certificación del curso es oficial y se encuentra expedida por el SEPE. Para más información sobre este curso, así como para realizar la inscripción, las personas interesadas pueden acceder a la página web de Formación Fundae. Y por otro lado, hasta el 30 de abril está abierto el plazo de admisión para el primer ciclo de educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al programa de ayuda a las familias para los niños y niñas con edades comprendidas entre las 16 semanas y los 3 años. En nuestra localidad pueden entregar la documentación en la Escuela Infantil La Esperanza y en el Centro de Educación Infantil El Jardín de Pepa. En el curso escolar 2025-2026, como novedad, Andalucía ofrecerá educación gratuita para los niños y niñas de 2 años en centros públicos y adheridos. Ahora, siempre en abril, pues nos toca al primer ciclo de educación infantil. Escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y centros de educación infantil, pues que están adheridos al programa de ayuda a las familias, que es de lo más importante de lo que tendremos que hablar en cuanto al tema de bonificaciones. Claro. Es en el mes de abril, del 1 al 30 de abril, para después incorporarse al nuevo curso escolar que comenzará los primeros días del mes de septiembre. El calendario es amplio, claro, porque es ahora durante el mes cuando se presentan las solicitudes y después pues hay a lo largo del mes de mayo hay una serie de plazos para la publicación de listados en principio provisionales para acatar posibles audiencias o alegaciones en cuanto a la puntuación asignada a la familia, y será por finales de mayo, sobre el 27 de mayo, cuando se publicarán la relación de los listados definitivos de solicitudes admitidas, y será del 1 al 10 de junio, seguidamente, cuando se realizarán las matriculaciones de las solicitudes admitidas, que es en ese plazo cuando se le informa a las familias del importe que le saldrá a pagar. El momento de solicitud completa es ahora. Además, por los años de experiencia, yo les aconsejo a todas las familias que soliciten pues todos los servicios que hay disponibles, porque ese tema de servicios sí que me gustaría a mí aclararlo, porque este año pues tenemos novedades en cuanto a la normativa que se ha publicado en el mes de marzo con respecto a estos centros. Entonces, yo aconsejo a todas las familias, solicitamos todos los servicios, porque después los servicios, independientemente de que no se haga uso, pues no se va a abonar la cuantía. A ver, me explico. Si una familia solicita el servicio de comedor ahora y después no le hace falta, pues hace una cancelación, hace una denuncia y sin problema. Pero es ahora cuando el programa de ayuda a la familia le bonifica o le asigna la bonificación que le corresponde según los ingresos. Una vez se cierra el tema de presentación de solicitudes, las bonificaciones saltan, digamos, automáticamente en función de los ingresos familiares y después no se pueden solicitar las ayudas económicas a menos que la matriculación se haga fuera de esta convocatoria. Claro. Es decir, en convocatorias extraordinarias solicitamos servicios extraordinarios, pero en convocatoria ordinaria solicitamos servicios ordinarios. Pero es ahora la normativa la que nos impone un poco el tema de los tramos horarios. Es decir, nosotros hasta ahora mismo, incluido este curso actual, nosotros solo tenemos dos periodos horarios. Un periodo sería el comprendido entre las 7:30 de la mañana y las 5 de la tarde, ininterrumpidamente, que sería lo que llamamos servicio de atención socioeducativa, y incluido en ese servicio tenemos extra el servicio de comedor, ¿vale?, que es el servicio que pueden o no optar las familias a su uso. ¿Qué pasa? Pues que este año la normativa diferencia distintos tramos horarios. Vale. Distintos tramos horarios con distintos precios y distintas bonificaciones. Entonces, vamos a lo que las familias van a poder solicitar para el próximo curso. En primer lugar, un periodo de tiempo comprendido entre las 7:30 y las 9 de la mañana, que será a lo que vamos a denominar aula matinal. ¿Vale? Este aula matinal tendrá o no bonificación en función de sus ingresos y el precio es de 20,90 euros mensual. ¿Vale? Seguimos a las 9 de la mañana con el servicio de atención social educativa entre las 9 de la mañana y las 3:30 de la tarde, ¿vale? Que será bonificado al 100% o no en función de la edad de los pequeños, porque, por ejemplo, este tramo horario, como novedad incluida en normativa, tendrá bonificación del 100% para todo el alumnado de tercer curso de nuestro centro, que son los menores que al siguiente año van al colegio. Es decir, los menores que tengan edades comprendidas entre los 2 y los 3 años. Que esos alumnos no van a abonar ninguna cuantía con respecto a este servicio. Uh-huh. Y después pasamos al siguiente servicio, que es el aula de tarde, que estaría, el horario estaría comprendido entre las 3:30 y las 5 de la tarde, que puede o no tener bonificación y que el precio sin bonificación igualmente es de 20,90. Pueden solicitarse todos los servicios, uh-huh, pero la permanencia del menor en el centro no puede ser superior a las 8 horas diarias. Incluido en el servicio de atención socioeducativa, aunque tiene bonificación independiente, sería el servicio de comedor, cuyo precio sin bonificación es de 92 euros. Y entonces vamos a concretar: los alumnos con edades comprendidas entre los 2 y los 3 años tienen gratuidad absoluta en el servicio de atención socioeducativa, es decir, el periodo comprendido entre las 9 de la mañana y las 3:30 de la tarde. El resto de los servicios se solicita y exactamente lo que le toque a pagar en función de los ingresos familiares. Dentro de los actos conmemorativos de la Semana de la Salud, esta tarde a las 6, en la sala de la piscina cubierta, el médico Antonio Rodríguez Carrión ofrecerá una conferencia sobre comida tradicional andaluza, sabores que sanan. La entrada será libre hasta completar el aforo. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del Partido Popular. La concejala de Salud, Rocío Pazos, ha recordado toda la programación prevista. Esta tarde tenemos a Antonio Rodríguez Carrión a las 6 de la tarde en el salón de uso múltiple de la piscina municipal cubierta. Ofrecerá una charla coloquio titulada Cocina Tradicional Andaluza, y en esta actividad organizada por el Ayuntamiento de Ubrique se pondrá en valor el papel de la cocina andaluza como aliada de la salud, resaltando los beneficios de los productos locales, las técnicas culinarias tradicionales y la importancia de mantener una alimentación equilibrada sin renunciar al sabor ni a la identidad cultural. También Antonio Rodríguez Carrión combinará información médica con ejemplos prácticos y sencillos sobre cómo adaptar platos típicos andaluces a versiones más saludables sin perder su esencia. Será un encuentro abierto, dinámico y participativo en el que se responderán dudas del público y se compartirán consejos útiles para mejorar la salud de la cocina. Y él está haciendo cursos tanto para quitarse del tabaco, para manipulador de alimentos, uh-huh, primeros auxilios. La verdad que está muy implicado con lo que es Ubrique y lo que le hace falta a todos los ubriqueños. El día 10 de abril, en el Instituto Francisco Fatou, hablará Carmen Baena. Ella es educadora en diabetes de la Escuela de Salud Pública y hablará de salud y deporte en enfermedades crónicas. Así que ella estuvo el año pasado también y me encantó, y este año la invito otra vez a que venga y nos dé una ponencia, y la verdad que da mucha información y la gente, toda información que se le dé es poca. El viernes 11 de abril a las 5:30 de la tarde pues estará María del Mar Román y dará una charla informativa sobre qué es la disciplina del yoga, qué beneficios tiene el yoga para la salud, cómo influye el yoga en la salud, cuál es la importancia del yoga para la salud, por qué el yoga es bueno para el autocuidado y quién puede practicar yoga, lo que busca conseguir con las prácticas del yoga. Estos son algunos de los puntos que va a exponer, y pondrá en práctica algunas técnicas de respiración y postura y de meditación también. Y seguidamente tenemos a Angélica Molina a las 6:30, ella es psicóloga, y hablará sobre el dolor crónico. También dice que ella piensa que no es solo un problema físico, su impacto en la salud mental es innegable, y es fundamental abordarlo con un enfoque integral que combine tratamientos médicos, apoyo emocional y estrategias de afrontamiento para mejorar la calidad de vida. Igualmente, la verdad que lo importante es dar visibilidad a las asociaciones, es lo más importante. Y bueno, hasta aquí es todo lo que tenemos pendiente para la Semana Mundial de la Salud. Uh-huh. Espero que les guste a todo aquel que asista. Y desde aquí animo a todas las personas que vayan a esta charla y ponencia, y que se aprende muchísimo y en cierto modo nos pueden llegar a ayudar en algún momento de nuestras vidas. La verdad que en cuanto se les llama están ahí, así que yo les agradezco de aquí que siempre estén para estas cosas y nada, que muchísimas gracias. Y que ya el año pasado ya me encantó lo que hizo María del Mar y Angélica, me encantó. Y este año pues he optado por llamarla y que den otra ponencia, y a la gente también le gustó muchísimo. Y nada, muchísimas gracias, y que vayan, que se van a alegrar después, se aprende mucho. Si pueden ponerse en contacto con la asociación Vamos Juntos, pues se lo agradecería, y si no, en la piscina municipal también. Es que la asociación de Vamos Juntos es la que ha organizado lo de Doñi. Y yo llamé a María del Mar porque ya el año pasado lo hizo y quería, y me dijo, pues todos los años si quiere os lo hago. Y así que allí en la misma piscina se pueden inscribir. Y este año pues lo hemos querido alargar un poquito y que fuera toda la semana para que todo el mundo se enterara del Día Mundial de la Salud, que tuvieran visibilidad las asociaciones, y creo que se está consiguiendo. Además, tenemos que informarles que la Asociación de Vecinos Coto Mulera comunica que el undécimo concurso de migas programado para este sábado queda aplazado hasta el 17 de mayo debido a las desfavorables condiciones meteorológicas previstas para este próximo fin de semana. Y por último, la Plaza de Toros de Ubrique acogerá la celebración el próximo 27 de abril de la novillada con picadores, que debió de ser suspendida por lluvia el pasado mes de marzo, aunque variando uno de los integrantes de la terna. En el cartel harán el paseillo los novilleros Mario Sánchez, Martín Morilla e Ignacio Candelas, quienes lidiarán un encierro del hierro jiennense de Jiménez Pascuau. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.